Si escribes poemas o relatos, este es tu espacio. La Luna y Compañía, un programa mágico para noches como esta. Mándanos tus escritos a nuestro nuevo correo electrónico lalunaicia@gmail.com. Esperamos tus cartas. Más allá de la distancia que nos separó, imagino tu mirada con la luz del sol. Les invitamos a escuchar En Román Paladino, un espacio dedicado al mejor saber y decir en nuestro idioma castellano. El nuevo orden de CH y L es el título de nuestro comentario de hoy. Al recibir la guía telefónica, muchos ciudadanos han puesto el grito en el cielo por toparse con las chocolaterías delante de los cines, con los López detrás de los Llach o con los Echeverría antepuestos a Ecocentro. ¿Es legítimo este nuevo orden? La cuestión, bien antigua por cierto, radica en que en español tanto CH como L forman dígrafos, esto es, signos ortográficos compuestos de dos letras para representar un solo fonema. En consecuencia, pueden clasificarse siguiendo cualquiera de los criterios, el de la pronunciación, un fonema, o el de la escritura, dos letras. Este último fue el que prevaleció hasta 1803, debido sobre todo al prestigio del orden alfabético latino que consideraba la CH, la CH y la L sendas meras concurrencias de dos letras, C más H y L más L. De ahí, por cierto, el nombre abecedario, atestiguado en castellano desde 1578 y no abecechario. En 1803 la Real Academia declara que CH es la CH letra única, la cuarta del abecedario español y la doble L, la L, la decimocuarta letra de nuestro alfabeto. Pero hace bien poco, en 1994, la docta institución, corrigiendo esta norma, acordó considerar, a efectos del orden alfabético, sendas parejas de letras a nuestras protagonistas y, consiguientemente, prescribió que el grupo CH se interponga entre CG y CI, así como la L entre LK y LM. Nos guste o no, hay que reconocer que este nuevo orden, tan antiguo, es coherente. No lo era el vigente durante estos casi dos últimos siglos. Por mezclar los dos criterios, efectivamente, considerar CH una sola letra, porque la pareja representa un solo sonido, no casaba con proceder de modo distinto con el dígrafo GU entre E y I. Sorprendía el trato desigual de las oposiciones fonológicas LL y por tanto por un lado y RRR por otro. ¿Por qué habría que ordenar cocina, cóctel, coche o segmento, segregar, seguir? Y si llegamos al criterio de la pronunciación hasta sus últimas consecuencias, se debería organizar alfabéticamente las palabras que contienen H como si no la contuvieran, y no habría que tener en cuenta las diferencias como si no las contuvieran, y no habría que tener en cuenta las diferencias meramente gráficas, no fonológicas, entre B y V, entre C seguida de E o I y Z, entre G ante E o I y J, ni entre Q y CQ. La conveniencia de adaptarse al orden alfabético internacional, apreciada por los medios informáticos con los que ya trabaja, ha inducido a la Real Academia a prescribir este nuevo sistema que otras instituciones como Telefónica se limitan a secundar autorizadamente. Hasta acostumbrarse a la nueva clasificación, la medida será todo lo incómoda que se quiera, pero no menos legítima y, desde luego, nada descabellada. Esto es todo por hoy.

Elsie Solís Avilés, 20 de mayo de 2015, En tus sueños. Así tenga que pedir perdón a la luna por atreverme a mirarte en las noches cuando duermes, mientras ella, posesiva, te ilumina con su blanca luz, creyendo ser tu única dueña. Así tenga que ignorar los gritos de tu almohada y de tus blancas sábanas, porque no quieren intrusas que perturben la tranquilidad con que te aguardan. Así tenga que meterme a hurtadillas en tus más profundos sueños y hacerme presente en ellos para que entiendas quién soy y al despertar pienses un poco en mí. Así tenga que implorar, mentir, entrar, ignorar a todas las cosas que te rodean y de paso al mundo entero, para ganarme tu amor, para vivir en tus sueños. No me importa, amado mío, yo lo haré porque te quiero. Así, por Enrique Abad. Toda nuestra razón se resume en nuestras creencias, en la composición del horizonte perfecto que nos marcamos. Así conformamos el parcial anticipo de lo que será nuestro abismo. Así, cada día llenamos tenazmente los márgenes de los límites inciertos que constituyen nuestra alma. Y así, en esa intemperie, siguen latiendo las ruinas que marcan el ropaje con que nos vestimos. El que no quiere la lección de nadie, pero sí el dinero de todos, jamás tendrá el dinero suficiente para pagar la lección que necesita. Sozen Re, filósofo japonés. La Luna y Compañía es un rincón para compartir sentimientos, momentos o pequeñas historias como esta que tengo en mis manos. Música.

Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil book.